Un padecimiento endémico es una afección estructural en un determinado lugar. En Mar del Plata y Batán, la desocupación, el empleo informal y la precarización laboral son endémicos. Son endémicos. Radio Comunitaria de la Azotea presenta una producción a partir del aislamiento obligatorio. Sobrevivientes. Cuando la pandemia llegó, la precariedad laboral ya era endémica. Ya era endémica. Mar del Plata es la principal ciudad turística del país. En el último año llegaron casi 9 millones de visitantes. Casi 9 millones. El transporte de personas de larga distancia es el principal medio de arribos y egresos. Pero en el rubro del transporte de pasajeros, cuando quieren deshacerse de un trabajador, no dan muchas vueltas, aunque los despidos estén prohibidos. Presidente de la Nación, Alberto Fernández. No me resulta grato ver que alguien despide a un empleado, porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Mi nombre es Pablo Fernández, soy conductor o ex conductor en este caso de la empresa Tigre Iguazú, acá en Mar del Plata. ¿Cómo afectó la pandemia? Bueno, nos ha afectado como casi a la mayoría de todos, ¿no? Tema económico, cuestiones de familia, no ver a los seres queridos y todas esas cuestiones que seguramente en un 100% nos ha afectado, me atrevo a decir, a la población mundial. Mira, nos ha afectado de una manera, bueno, no nos han reconocido prácticamente los salarios como corresponde. A la mayoría de los compañeros le han pagado la mitad del sueldo, alrededor de 20.000 pesos, y bueno, esperando que el gobierno de alguna manera se haga cargo de la otra parte en este subsidio repro, como le llaman, esperando que le completen el sueldo que falta. La situación mía es la siguiente. Bueno, pertenecemos, como dije, a la empresa Tigre Iguazú. Somos ex empleados de la empresa El Rápido, sociedad anónima. Nosotros cuando empezamos con nuestra empresa, de hecho cuando fuimos traspasados a esta, bueno, empezamos a tener diferencias por cuestiones de convenio colectivo de trabajo. Esta empresa no se adapta bajo ningún punto de vista a lo que es el convenio colectivo de trabajo. Nuestro convenio que nos ampara es el 460/73. A raíz de esto empezamos a hacer presentaciones en el Ministerio de Trabajo. Tuvimos 3 audiencias en las cuales hoy 4 compañeros están echados. Estos 4 compañeros fuimos los que de alguna manera firmamos esas actas en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, en mi caso el día lunes me llega la carta de despido. Gobernador Axel Kicillof. Es fundamental que durante la pandemia no se pierda ninguna fuente de trabajo. Hubo un compromiso de las dos partes de tratar de acercar posiciones. Las que venían teniendo, creo que con la pandemia, bueno, necesitan buscar un acuerdo. Ellos aducen exceso de velocidad. Pablo Fernández, ponen, chofer de larga distancia. Digamos, como excusa para echarme. Ellos se basan en un GPS, a su vez no me mandan de alguna manera la prueba del disco del tacógrafo de la unidad en la que yo fui ese día, como para comparar si eso es cierto o no. De hecho, todos sabemos por qué viene todo esto. Fue por encabezar de alguna manera este reclamo en el Ministerio de Trabajo. En el contexto de la pandemia, aprovecharon esta oportunidad y nos echaron, repito, a 3 compañeros más y a mí. Se ha repetido en el contexto de, digamos, personal contratado, ¿sí? Tengo, bueno, compañeros, amigos en otras empresas que han sido cortados, pero ellos han sido contratados. En esta empresa también. No aquí en Mar del Plata, sino en Buenos Aires. Muchos de ellos han sido cortados, su contrato ha sido acabado. Estamos por las vías legales, de hecho ya arrancamos y bueno, sabemos que estamos en una situación especial, ¿sí? No podemos hacer mucho, no nos podemos mover mucho, así que manejándonos vía mail, vía WhatsApp, haciendo algunos reclamos, mientras lo que se pueda hacer necesario. Nosotros hemos contestado las cartas documento en cuanto a los despidos y esperando la respuesta ahora de la empresa. Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Mi nombre es Fernando Forio, soy abogado laboralista. Soy abogado de diferentes organizaciones sindicales acá de Mar del Plata e integro la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata. La cuarentena, digamos, que el aislamiento obligatorio y social que ha dispuesto el gobierno, con un criterio obviamente que uno lo respete y lo acompaña, porque es preponderando la salud de toda la población y también de los trabajadores, lleva a que, sobre todo aquel changarín que día a día salía a hacer su diaria, hoy se ve imposibilitado totalmente de poder ir por ese ingreso diario. O sea que es gente que va a necesitar una ayuda urgente, que ya ha habido desde el propio Estado diferentes paliativos, pero que nunca son suficientes. O sea que es el sector más afectado dentro de los trabajadores. Pablo Fernández y otros tres conductores marplatenses de micros de larga distancia fueron despedidos con una causa falaz por una empresa que opera en uno de los pools del transporte de pasajeros en todo el país. Está claro que los más débiles en materia laboral padecieron más el aislamiento. No son héroes, son sobrevivientes. Informe especial de Radio Comunitaria de la Azotea.